vida de Jason, desde Caño Rojo. Hombre, ¿qué tal estás, Jason? No me llames así, ese ya no es mi nombre. ¿Qué dices? Lo que oyes, quiero ponerme otro. ¿Te vas a bautizar a estas alturas? ¿Qué pasa? ¿Has visto la luz al final del túnel? Mejor, me he visto a mí. ¿Qué va? Es solo que necesito un cambio. Venga, aún no estás recuperado del todo, ya se te pasará. Ni recuperado ni hostias. Ese ya no es mi nombre y punto. Entonces, ¿cómo te llamas ahora? ¿Listo? Aún no lo sé, estoy pensándolo. Yo lo estoy pensando, ese era el trato. Vale, ya me contarás. No te preocupes, que serás el primero en saberlo. ¿Sabes? He estado muy preocupado por ti. Pensé que no salías de esta. No sé, no me he enterado de nada. No recuerdo nada desde la paliza. Que solo se te ocurra a ti pegarte con el Chapas. Y además en comisaría. Yo qué sé, no le conocía de nada. Pues es el tío más chungo de todo Caño Roto. Tiene más antecedentes que tú puntos en la cara. No te hagas el gracioso con mi aspecto, ¿vale? Perdona, tronco, ¿cómo estás? Ya verás cómo no te queda rastro. No estoy tan seguro de eso. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y del Chapas qué? Ese payaso se metió con Antonia delante de mí y eso no puedo permitirlo. ¿Y cuándo tienes el juicio? Supongo que será en unos meses. Pues te recomiendo que lo niegues todo, porque si no, te buscas problemas. No pienso negarlo, y aunque lo negase, ahí está el testimonio de la policía. Ese es mi Jason. Oye, ¿le dijiste algo a la Pasma respecto a las drogas? Realmente, eso era lo único que te preocupaba. Creo que no, pero tengo lagunas todavía. Joder, es que estoy en psicosis permanente, macho. Cualquier ruidito me da pánico. Pienso que es la madera al asalto. Te deseo que sigas así hasta que duermas tras unos buenos barrotes. Quizás tendrías que dedicarte a otra cosa. ¿Otra cosa? No quiero hacer otra cosa. Esto es muy lucrativo. No sabes hacer nada más, inútil. Seguramente, pero no está bien. Mira, no me vengas con sermones que me los sé todos. ¡Ale, nos vemos! Hola, Cari. Hola, ¿cómo estás? Pues ya me ves, he hecho un Cristo. Ese bestia te pegó hasta el cielo de la boca. Cuando desperté en el hospital, no te vi a mi lado. Pues estuve allí varias veces, pero es que estaba sedado. Mentira, no ha sido ni una sola vez. Estaba ocupada la moza. Tampoco pareces ahora muy contenta de verme. ¿Ya empiezas? ¡Estás echándome todo en cara siempre! Bueno, es que no me has dado ni un beso, ni un abrazo, ni nada. Ni siquiera es capaz de mirarte a la cara. Ya sabes que es que a mí no me gustan las cicatrices. Pues quizás tengas que acostumbrarte. Ellas irán borrando, ¿no? Lo que sí recuerdo es que todas estas cicatrices me las he ganado por defenderte a ti. ¡Uy! ¡Pensé que te mataba! Sí, yo también lo pensé. ¿Pero cómo se te ocurre meterte con el Chapas? No le conocía de nada y todavía estaba bajo el efecto de las drogas, ya sabes. No sé por qué lo hiciste. Habíamos discutido, me habías pegado... Yo te había dejado. Estaba drogado cuando te golpeé. De hecho, no te reconocí. Pensaba que eras un tío. Y además, tú me pegaste antes. Tú fuiste a la fiesta sin avisarme. Tú tampoco dijiste nada. El caso es que yo pegué al Chapas porque se metió contigo y yo quería defenderte. Déjala de una vez. Solo te trae problemas. Y es una golfa. En el hospital dicen que me pasaba todos los días gritando tu nombre. ¿De verdad lo hacías? Sí, eso dicen. Bueno, ¿qué te parece si seguimos? A ver qué tal la cosa. No sé. Ahora no estoy seguro de nada. Creo que necesito tiempo para recuperarme y pensar bien las cosas. ¿Tú? ¿Tú me estás rechazando a mí? ¿Yo? No, yo solo necesito tiempo. Pues no creas que voy a estar esperándote toda la vida porque tengo mucho público pendiente de mí, que lo sepas. A ver, ¿quién te aguanta? ¿A ti? Venga, Antonia, que no es para tanto, anda. ¿Cómo que no es para tanto? Si yo siempre he estado a tu lado. Fiel, como un perrito. ¿Fiel? ¿Tú? ¿Y ahora me haces esto? Eres lo más rastrero que conozco. ¿Tú has conocido a otra, verdad? ¿A qué es eso? No, no hay nadie. Seguro que es una de esas enfermeras que te han estado cuidando. No, coño, que no hay nadie. Y cambiando de tema, me voy a cambiar el nombre. ¿Qué? ¿Pero tú estás tonto que los golpes te han afectado al cerebro? Podría ser, pero estoy decidido de hacerlo. No hay vuelta atrás. ¿Y cómo te piensas llamar? ¿Eufrasión? ¿El Elmiro? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Tenéis fijación por esos nombres? Que sé, todavía no lo sé, pero... para mí es importante y quiero hacerlo, ya está. ¡Vaya tontería que tienes, guapo! Bueno, eso, que ya nos veremos, ¿vale? Ya veremos, porque es que estoy muy ligada yo últimamente, ¿eh? Hola, Brian. ¿Qué hay? Pues acabo de hablar con Jason y está muy raro. Me ha dicho que... que se va a cambiar de nombre. Sí, eso también. Ya ves tú. Vaya idea que tiene. ¿Quién le habrá metido eso en el cerebro? ¿Y qué más te ha dicho? Que ha conocido una enfermera. y jovencita. ¿Pero seas mentirosa? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Una enfermera? ¿Cómo lo oyes? Eso es que yo le sobro. Eso es verdad. En general sobras en cualquier lado. ¿Quién se cree que es? Está como si nos lo hubieran cambiado. Ya hablo yo con él y le recompongo la cabeza a hostias. Déjale, déjale, que disfrute por ahí con la enfermerita. Que a mí no me van a faltar hombres. Joder, te admiro, Antonia. Te lo has tomado muy bien. Bueno, es que soy una chica fuerte y además estoy en mi mejor momento. Pues muy bien, así se habla. Él se lo pierde. Pues yo estaba pensando que... ¿Qué tal si quedamos esta noche y hablamos, Brian? Pero si llevas un mes pasándote por aquí a chingar, ¿para qué me preguntas? ¿Qué pasa? ¿Que es que tú también me vas a dejar? No, no, no, no. Pásate por aquí cuando quieras. Pues ahora mismo voy. Jason, ya sé cómo te vas a llamar a partir de ahora. De verdad, espero que te guste. Joder, qué poca emoción. Da igual, te llamarás Fanny. Fanny. Fanny. Fanny. Ya está, ya está. A partir de ahora ese será mi nombre, Fanny. La monda, monda, monda. Es la monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en la onda de Caño Roto. Laonda.cc. Laonda@laonda. Laonda@laonda.cc. La monda, la onda, la monda, la onda. O la monda onda. La monda arroba la onda.